Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados. Yo estoy aquí en Cancún. Pues no me lo gusta creer, pero hace un calor de bochorno y dentro de un rato, una hora, calcula, pues habrá una lluvia de estas que nos dejan nadando por todas las calles cancunenses, porque se inundan lo que usted no se imagina. En fin, está usted en Radio 620 de la cadena nacional RASA, mi nombre es Silvia Arellano y allá en la cabina está mi compañero y un invitado de gran honor. Así es, soy Joaquín Reséndiz, estoy aquí junto con el maestro Héctor Anaya. Maestro, buenas tardes. Yo soy el invitado de gran honor, pensé que eras tú. No, yo soy de casa. No, deja de lo de casa, mi querido señor Anaya. ¿Qué pasó? Yo también soy de casa, ¿verdad? De esa casa, sí. Sí, pues claro. Gran amigo nuestro también. Muy bien. Excelente escritor también. Que no espiritual, también. ¿Eh? Uy, ya es mucha responsabilidad. Luego me empiezan a poner veladoras y no sabes con el calorcito que hace a veces. Pero es que están esperando que les hagas un milagrito. Ah, pues no, pues tampoco. Tampoco, ¿verdad? Tampoco, pues ni que fuera yo del, oye, me han comentado del PRI, que los buñuelos de Sor Juana buenísimos. Pues sí, pero te los perdiste. De lo que, oye, te has perdido la noche del 11 por no estar con nosotros. No te puedes imaginar qué mal me puse, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Es uno de los motivos por los cuales no estoy allá. Ah, caray. Es porque me tocaron acá las lluvias. Llegué a allá a México y estaba el frío a todo lo que daba. Y bueno, ya no tiene una edad para muchas cosas, ¿eh? Sí, cómo no. Mira, vamos a hacer otra cena, porque mucha gente no pudo llegar a tiempo y es para el lunes 25, es decir, el siguiente lunes. Entonces, pues yo no sé si puedas llegar a tiempo, porque afortunadamente hay mucha gente todavía interesada en la cultura. Entonces, sí han acudido bastante a esta convocatoria de escuchar a Sor Juana. Por aquí traigo, bueno, es que lo cierto es que la cultura viene a ser un oasis en medio de todos estos problemas, ¿eh? Sí. Podríamos poner un disco de Sor Juana, porque fíjate que curiosamente, a pesar de ser tan importante símbolo cultural Sor Juana, en todos los años no se le ha hecho una canción. Apenas hace muchos años, Guadalupe Trigo, que era de por aquellos rumbos yucatecos, Le hizo una canción, a ver si podemos escuchar aquí una parte, para invitar a los compositores. Oigan, ocúpense de Sor Juana. Mira, se han ocupado de López Velarde, de Sabines, de otros autores que lo merecen, desde luego, pero Sor Juana merecería una canción dedicada a ella, o con sus propios textos, que son preciosos, algunos un poco complicados, ¿verdad? Y de eso precisamente tratamos en la durante la cena. A ver si oyes ahí. Sí, a ver, adelante. El viento, él tiene un nombre, Sor Juana de amor. Hay un soneto con alma de niña. Su nombre reza Sor Juana de Dios, con la terneza vestiste tu pluma, templo de versos, Sor Juana de amor. Bueno, es una probadita nada más, por si la gente quiere conocer este disco. Se llama precisamente Sor Juana de Amor, es de Guadalupe Trigo, por ahí debe estar en alguna disquera. Es un texto precioso. Guadalupe Trigo fue un gran compositor que desgraciadamente murió a una edad muy temprana. Era yucateco, por aquellos rumbos donde andas tú, más o menos, ¿no? Sí, sí, cerca. Sí. Bueno, pues eso forma parte de un disco con el que recibimos también a la gente que va a las cenas, porque Sor Juana pues tiene mucho que ofrecer a la gente, inclusive a nuestros políticos contemporáneos, una capacidad de reflexión de esta mujer, que creo que sobre todo los del Estado de México deberían de considerarla, puesto que es la paisana. ¿Sabes una cosa? Mario Colín sí tenía una gran inclinación hacia Sor Juana, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El esposo de la señora Estela, que era bellísima, hombre. Ajá. Un apellido así como el de Aramburu Zavala. Ajá. ¿No recuerdas el apellido? No, sé. Fue una de las mujeres más bellas de México. Ah, caray. E incluso ¿Compitió contigo? Son otros tiempos. Ah, bueno. Es otra la alimentación. Bueno. Pero ahí en las faldas del Nagado de Toluca, ellos hicieron una un centro de cultura. Ajá. Mario Colín incluso le regaló al municipio de Cancún un busto de Sor Juana, allá por los años 80. Sí. A mí me lo entregó. Aquí hicimos un parque y se hizo la inauguración de Sor Juana. Porque fíjate que, contrario a lo que sucede con estos dictados o estos ordenamientos o sugerencias o como los querramos llamar, para no decirle deseos cargados de vanidad, sí, e inútiles, como es el expresado por el señor Peña Nieto con relación a las curules. Ah, pues la mitad de las curules para mujer. Sí. No hemos dimensionado a mujeres de alto valor que las registra la historia de México. Pues Sor Juana es entre ellas, como tú dices, Sor Juana. Sor Juana es la mejor escritora de todos los tiempos. La Virgen María, ¿eh? ¿Cómo? La mujer de siempre es la Virgen María. Ah, sí, pero no escribió. No. Pero imagínate tú la valentía, porque son muchas las cosas por las que puedes admirar a un ser humano. Sí. No solamente por su facultad de escribir, o la voz, o lo bien que baila, pues también su pensamiento, su valentía, sus expresiones, su conducción, tiene mucho que ver. En el caso de la Virgen María, imagínate tú que la mayor vergüenza que podía pasarte, pues es que tu familiar fuese crucificado. ¿Por qué? Pues porque era el castigo para los maleantes. Y ella con toda valentía acompañó a su hijo hasta el último momento. Estuvo presente también en los movimientos más importantes y en situaciones de alta definición para la creación de un personaje que, bueno, se crea o no, está vigente después de 2013 años y más que nunca, ¿no? Sí, pero desde luego son valores absolutamente distintos, ¿no? El valor de Sor Juana es terrestre, digamos, está totalmente arraigado, y además también fue una persona con mucha devoción, con mucha misericordia. Murió precisamente por andar atendiendo en una epidemia a los enfermos, ¿sí? Así que se contagió. En ese sentido, pues es una mujer igualmente admirable, ¿no? Pero fíjate que te enteraste de que ganó el premio Cervantes Elena Poniatowska. Sí, sí me enteré. Ah, yo espero que así como se felicitó a la selección mexicana que perdió, pues se pueda felicitar a una persona que ganó un premio muy importante, es el Nobel de Literatura Español. A ver si, aunque sea su contraria políticamente, a ver si la felicita el presidente, ¿no? Pues ya veremos, porque ya ves que como en eso que no nos gusta leer, pues vete tú a saber. Fíjate que Salinas de Gortari, que cuando Negrete metió un gol espectacular, ciertamente, de inmediato le llamó por teléfono, lo felicitó, etcétera. Cuando Octavio Paz ganó el premio Nobel de Literatura, el único que se ha ganado aquí en México completo, pues no lo felicitó, no lo buscó por teléfono, no hizo nada por decirle, oigan, yo en representación del gobierno y hasta del pueblo de México nos sentimos orgullosos de usted, ¿no? A mí me parece muy lamentable que ese tipo de triunfos no se exalten también. Ni nadie fue a recibirlo al aeropuerto con mariachis y mantas y cosas así, ¿no? Pero, y eso que fue el premio Nobel de Literatura. Nada más. Sí, es verdaderamente vergonzoso. Y más aún cuando, fíjate que analizamos esta situación, por ejemplo, la del fútbol, y te das tu cuenta que el equipo contra el que jugó México... ¿Cuál equipo, perdón? El anterior, el de Nueva Zelanda. ¿Es un equipo? Bueno. Sí, te voy a decir qué pasa. Sí. Es un país que tiene cero corrupción. Sí. Cero índices delictivos. Sí. Que tiene uno de los mejores ingresos, está dentro de los cinco mejores ingresos per cápita de Europa. Es demócrata al 99%. Sí. Tiene un índice también de educación dentro de los primeros lugares. No necesitan el fútbol. El fútbol lo ven pues como un deporte, como se te vas a divertir, a practicar, a hacer presencia con de tu país en un torneo, etcétera. Pero no sirve para idiotizar al pueblo, ¿eh? Bueno, en ese sentido tienes toda la razón. No sirve. No es... Pues esa, ahí está donde tendríamos que ver la diferencia entre un fútbol y el otro. Y no necesitan ese escalón para poder triunfar económicamente. Aquí los futbolistas y los boxeadores pues encuentran en esa práctica una manera de escalar social y económicamente. Supongo que allá no, allá tienen otras posibilidades de vivir en las sociedades del bienestar que algún día aspiramos a tenerlo, pero ya yo creo bueno, que bueno, ni siquiera tienen una liga profesional de fútbol, hombre. No la tienen, no necesitan idiotizar a nadie. No necesitan, como decía Saldaña, sacar el espíritu, ahí sí un espíritu patriotero, sí, en el estadio de fútbol, desgarrándose las vestiduras para cantar el himno nacional, ¿no? Sí, muy nada bien. De eso necesitan. Ellos no tienen un entrenador al que le apoden el Piojo. No, hombre, qué lamentable, de veras. Pero ¿sabes ahí, qué? Ahí vas tú viendo cuáles son las grandes diferencias, aún tratándose de una cancha, ¿verdad? Además, imagínate, ¿tú crees que a ellos les va a interesar que Brasil venda comerciales? Que Televisa no vaya a dejar de recibir las ganancias que tiene por el fútbol. Yo te puedo asegurar, así sin temor a equivocarme, además de que ya en alguna ocasión tuve una relación marital con un entrenador de fútbol, bueno, pues que al que entrena al equipo este les dijo, oigan, ni se expongan, los mexicanos dan patadas en las espinillas, empujones, rompen tendones, así que no se expongan. No tiene caso, ¿eh? Pues no, claro que no. Ahora, ¿no? Te diré una cosa es el espectáculo del fútbol y otra cosa es la práctica deportiva. Yo sí estoy a favor de que la gente practique deporte, no que se siente de espectador a ver cómo los demás trabajan. Cualquiera que sea la actividad, que el deporte que practiquemos, a mí me gusta el tenis, por ejemplo. Prefiero ser un mal tenista que un buen espectador. Vargas Llosa alguna vez le comenté, porque él y yo practicamos tenis, y le pregunté, oye, ¿y qué tal eres como tenista? Dice. Entonces me dijo, soy más entusiasta que efectivo. Pero no importa, practica, eso sí es lo que es fundamental. Practicar, no tanto estar ahí sentadito frente al televisor o en la tribuna viendo cómo los demás hacen lo que nosotros no nos atrevemos, ¿no? ¿Te parece si nos vamos al corte? Muy bien, ¿cómo no? Gracias. Radio 620. Aprendamos a perdonar, a ejercer el agradecimiento constante y la felicidad a través del servicio con los demás. Aprende, crece y trasciende. Las emisoras de radiodifusoras asociadas y Fundación Cadena de Sonrisas AC abren los micrófonos cada sábado a instituciones sin fines de lucro que trabajan en pro de la sociedad. Acompáñame en Cadena de Sonrisas, los sábados a las 4 de la tarde. Soy Cintia Villalobos, búscanos también en Facebook, Cadena de Sonrisas. Buenas ideas siempre se escuchan. Vigésimo tercer premio a la creatividad publicitaria en radio. Las mejores agencias de publicidad participando. Asociación de Radio del Valle de México. ¿Hace cuánto tiempo que no te pesas? Recuerda que es importante vigilar tu peso y conservar la salud. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. En el Distrito Federal y en todo México, mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti. Me levanto tempranito para llegar caminando. Yo desayuno y como en la escuela. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela. Contesta el cuestionario y súmate a la cuenta. Infórmate al 3601-7599 o en www.sed.gob.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública. Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Bueno, fíjense ustedes que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Mario Fabio Beltrones sobornaron a la mayoría de los diputados autorizándoles repartir a discreción 50 mil millones de pesos del erario y exigió investigar ese hecho. Hace unos días, en su cuenta de Twitter, escribió que en la aprobación del presupuesto 2014 los diputados pedían mochada para autorizar programas para estados y municipios. Bueno, esto, esa denuncia del tabasqueño se suma al reconocimiento hecho el día de ayer de Josefina Vázquez Mota, señalando que los panistas, bueno, pues, lejos de pugnar por el cambio, por restablecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad, la corrupción, pues habían caído en vicios iguales o todavía mucho peores o más criticables que los que venían arrastrando los priistas, porque pues los aumentaron, perfeccionaron, y hoy los tricolores no quieren quedarse atrás. Y mire usted en dónde venimos a caer, en ya una, lo que antes se sospechaba, pues hoy es una verdad de apuesto, porque si algo ha identificado a López Obrador hasta ahora, es que mentiras no dice, fíjese usted. Y tarde o temprano, las cosas que ha denunciado, bueno, pues se comprueban. Entonces, ¿cómo no vamos a entender que la OCDE hable, señale, que pues si acaso el incremento en el PIB va a ser del 1.2% este año, lo cual pues deja totalmente derrumbado los sueños guajiros del 3.4%? Pero cómo no, si el dinero se va en este tipo de entregas, de donaciones, de cochupos, pues con qué dinero van a hacer lo que corresponde a un buen gobierno. Agüita para el chayote, ¿no? Agüita para el chayote, decían. No, hombre, pero pues ojalá que fuera chayote. No. Ya no es chayote, sí, ya son fregaderas, mi querido. Pues es la nopalera ya completa, ¿no? Así es. 51 mil millones, bueno. 50 mil millones. Fíjate nada más, ¿no? 50 mil. Hay semanas en que no los ganas, ¿verdad? No, hombre, pero ni de chiste. Meses completos que no los veo pasar. Bueno. Y esta denuncia del señor López Obrador, el mea culpa de ayer de Josefina Vázquez Mota, también se suma a las acusaciones contra Luis Alberto Villarreal, el coordinador de los diputados del PAN, a quienes los propios alcaldes señalaban como el que comandaba la pandilla de diputados federales de Acción Nacional, que les pedía su mochada para que le entregaran recursos a los municipios de diversas regiones del país. La noticia la siguieron varios medios de comunicación, quienes entrevistaron a algunos alcaldes, a los dirigentes de estas agrupaciones, a algunos diputados, y sí confirmaron que esta práctica de pedirles una parte para poderles dar recursos para los municipios sí se lleva a cabo en la Cámara de Diputados cada vez que se discute el presupuesto de ingresos de la Federación, lo cual es sumamente lamentable. Y ante la petición que hicieron legisladores del PRD para que Luis Alberto Villarreal pidiera licencia para que hiciera la investigación correspondiente, pues simple y sencillamente los ignoró. Hay que desaforarlo. Ahí sigue, ¿no? Si no pide licencia... No sé si exista de parte de los alcaldes una denuncia formal contra él, pero me parece que la deberían de presentar para poder hacer un proceso, como dice el señor Anaya, un proceso de desafuero a ese legislador. Bueno, se suponía que para eso iban a eliminar el fuero, para que pudieran responder a muchas cosas, pero aquí tendríamos que ir al meollo, al centro. ¿Quién lo va a desaforar? ¿Quién de los que están ahí tendrá podrá arrojar la primera piedra? ¿Estará libre de culpa? ¿Quién? Pues ya ves que el señor Fox intentó desaforar a López Obrador precisamente por algo que pues no tiene el significado de esto, porque en todo caso, ¿a qué lo acusaban de haber permitido que un funcionario menor hubiera autorizado algo? Aquí la cuestión es bastante clara: los señores pidieron dinero, el señor gestor, no de nuestro beneficio, sino del particular, pues es un cargo grave. Fíjate que hay un artículo en la Constitución que realmente es el más inútil de ellos, creo que es el 39, en el que dice que cuando los mandatarios que juran servir a la patria, y que si no lo hicieran, que la patria se los demande. Jamás creo que se ha aplicado esto, y tenemos muchísimos casos de gente a la cual se le podía haber exigido esas responsabilidades, ¿no? Sí, para empezar, a los propios presidentes y expresidentes que juran hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución, y lo primero que hacen al llegar al cargo es modificar la Constitución para no cumplirla. Es que hace poco escuché al señor Ugalde, que fue el presidente del IFE, ¿verdad? en una entrevista que le hicieron en un programa de radio y televisión, en el que decían, oye, pero algunas cosas dicen los diputados que es anticonstitucional. Dice, mira, si el progreso no se puede detener porque sea anticonstitucional una ley, si es anticonstitucional, pues hay que derogarla y punto. El asunto es muy sencillo, no respeta la Constitución. Si la Constitución te estorba, peor para la Constitución, ¿no? Así es, y si se trata de negocios, pues simple y sencillamente hacen el negocio ilegal, cambian la Constitución y legalizan este negocio. Eso es. Sí, es una cuestión de cinismo. Mira, ahora resulta que, creo que ya lo comentamos en algún pasado programa, o en algún programa pasado, el hecho de que por unos pesos para atraer turismo nacional se modificara el calendario de las fechas importantes en la historia de México. Sí. Bueno, pues es una desgracia, ¿verdad? Pues el hecho y de ahora ya nos quedamos el 20 de noviembre, ya antes, el 16 de septiembre, ya fue un desfile militar privado, porque ya no pudo asistir el pueblo, la gente que abarrotaba el Zócalo, 16 de septiembre, 5 de mayo, la Alameda, para ver todo, los convoyes del ejército, etcétera, ya nada de eso. Pues es que la revolución ya se bajó del caballo y se metió en un Mustang o alguna cosa, en un caballero, algo parecido, pero automatizado ahora, ¿no? Y además, el 15 de septiembre, ¿cómo van a...? Pues ya fue con acarreados. ¿Cómo van a celebrar? La espontaneidad de la gente que acudía a comerse sus garnachas, a llevar a los niños cargando sobre los hombros para gritar ¡Viva México! Ya nada de eso. ¿Qué tal ahora si gritan otra cosa? Dicen, es para no alterar el calendario escolar. Sí. Un calendario que ellos se encargaron de enrarecer para dejar durante 2 meses a los chamacos sin escuela. Lo cual no va a tener ninguna repercusión, porque ya ves tú que está prohibido reprobar niños. Sí, está prohibido. Pues es que si no llegan a ser presidentes. Imagínate si les revisáramos los certificados, a ver con qué calificación aprobaste tu licenciatura, fulano de tal, tu doctorado, cómo lo conseguiste, y luego resulta que no hay tales doctorados, sino fueron diplomados. Y bueno, esas mentiras. La carrera terminaron. Así es, esas mentiras que tendrían que ser castigadas penalmente porque estás sorprendiendo a la gente y porque estás usurpando una profesión, pues tampoco se castigan. Simplemente pues, la impunidad, ¿verdad?, es lo que prevalece. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al corte y a la confección también. Muy bien. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Cruz Roja Mexicana envió 8.124 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por Ingrid y Manuel. 677.022 familias de 14 estados recibieron despensas. Comenzamos la segunda etapa de apoyo con la rehabilitación de escuelas, entrega de estufas, utensilios de cocina y colchones. Gracias a ti, Cruz Roja Mexicana. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. ¿Bueno? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Y fíjate que, en efecto, pues no han sido muchas las mujeres galardonadas con el premio Cervantes, ¿eh? Son 4 nada más a lo largo de la historia de este premio. ¿Quiénes son? Pues no sé cuáles sean las otras 3, tú sí sabes. No sé, por eso te preguntaba quiénes pero podrían ser. Entonces, pero bueno, la, yo creo que mexicana. También es mucho influir que la señora Poniatowska pues ha estado al lado de Andrés Manuel en más de una ocasión, por una parte, por la otra, bueno, pues ha manifestado su gran comprensión social en muchos órdenes. Y por eso la acusó. Y obviamente esa comprensión social no va de acuerdo con el régimen actual. Pero, Octavio Paz la acusó de ser traidora a su clase, fíjate, hace muchos años, ¿eh? Porque precisamente ella procede de una estirpe aristocrática. Ella es princesa o algo así. Sí, así es. Ella ostenta un título. Sí. Un título de la nobleza. Y por andar con estas cercanías con el proletariado, que así se le llamaba antes, ¿verdad? Ahora son proles y hay alguien que se avergüenza o que los tilda de nacos, ¿verdad? Una hija de un funcionario muy importante. ¿Sí, ya? Tenía nieto. Pues sí. Ya tenemos, doña Lilia, en la línea a don Jorge González. Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este martes. Me dicen que en la Ciudad de México está lloviendo, ¿verdad? Estaba chispeándose hace rato. Ah, ok. Bueno, pues, de cualquier manera, es un gusto saludarles, sobre todo en este martes aquí en Cancún está haciendo una temperatura maravillosa, magnífica. Hace un sol esplendoroso, aunque pronostican lluvia. Lo que a mí me tiene un poco perturbado, conturbado, es que ya no puede uno creer en las palabras, si es que alguna vez creímos, pero mucha gente sí cree en la palabra de los gobernantes, de los poderosos, porque cuando nos hablan de que la situación económica está mejorando, de que México va para adelante, es que vamos para atrás y que la economía empeora. Cuando nos dicen que la seguridad se está recuperando, que la seguridad ya es cada día mucho mejor en las zonas calientes del país, asoma el rostro de la violencia, asoman los muertos, asoman los narcobloqueos, y en fin, cuando dicen una cosa es que está sucediendo lo contrario. Esto es lo que pasa en el país, y este es el lenguaje de nuestros políticos. Hay que entender y hay que interpretar que cuando dicen una cosa, lo que sucede es precisamente lo contrario. Porque cuando una sociedad se degrada, y la sociedad mexicana se está degradando, aunque no se acepte, aunque nos duela aceptarlo, se está degradando moralmente debido a la gangrena de su clase política de todos los colores, del PRI, del PAN, del PRD. Ayer Josefina Vázquez Mota hizo una declaración, no sé con qué objetivo, pero creo que dio en la llaga. Dijo que el PAN está peor de corrupto que el PRI en sus viejos tiempos, que en sus viejos tiempos son los que está viviendo ahora. Imagínense ustedes eso. Dice que, dijo que el PAN está en su peor época y que ha adquirido los vicios que antes criticó, es decir, los de la corrupción más deleznable, porque tenemos que recordar que el PAN se asumió durante muchos años como el partido de la gente decente, entre comillas, lo que esto significa. Es decir, que ellos estaban al margen de la corrupción y que de llegar al poder la combatirían y harían un gobierno totalmente distinto. Pero no solamente no hicieron un gobierno distinto, sino que en muchos casos la corrupción fue peor. Durante los 12 años de gobiernos panistas en la presidencia de la República, México no avanzó económicamente, no se fortaleció la democracia, ni se fortaleció la transparencia ni la rendición de cuentas. Entonces, ahora el expresidente Calderón dice que le debemos agradecer que él haya gobernado a nuestro país en tiempos complejos, en tiempos difíciles. Y se olvida de que esta situación difícil por la que estamos viviendo, esta crisis, aunque no se le llame así, en la economía y en la seguridad fundamentalmente, se debe a los desatinos de su gobierno. Él es uno de los culpables de la situación en la que estamos viviendo, sin que esto signifique absolver a las actuales autoridades, que están siguiendo exactamente lo mismo, nos están aplicando la misma receta y en ocasiones copeteada que nos recetó el PAN durante 12 años. Es preocupante, más allá de lo que se diga, la situación de Tamaulipas y de Michoacán, por citar los casos más difíciles. El tema de Michoacán, que se dice que ya está controlado, sí, ya está controlado Michoacán, pero por los bandidos, por los mafiosos, está controlado. Hay un gobierno allí que no funciona en lo absoluto, y los que gobiernan los municipios de Michoacán son o los delincuentes y otros que a lo mejor también lo son, las llamadas autodefensas. Hoy se dice que los mafiosos están tratando de recuperar el puerto de Lázaro Cárdenas, que fue ocupado por el ejército y por la policía federal, porque los 400 policías municipales de ese importante enclave estaban al servicio de la delincuencia organizada. Aparte de las drogas y aparte del contrabando, allá en Michoacán lo que está en juego, y particularmente en la zona de Lázaro Cárdenas, son los minerales, es la minería que se exporta a China. Entonces son millones y millones, miles de millones de pesos en juego, y mientras tanto la sociedad mexicana expectante, pasiva, adormilada, encandilada por estos 3 días de Buen Fin, que quizás despelucaron a millones de familias ahora ya endeudadas hasta el copete. Pues no sabemos qué le va a pasar a este país con estos políticos empequeñecidos, que a su vez tratan de empequeñecer a este país maravilloso y grande que es el nuestro, pero que hoy se encuentra acorralado, amordazado en muchos sentidos y al borde de un precipicio moral. Y ya después de eso ya puede venir lo que sea. Esto que tú has mencionado con relación a los políticos, de no creerles, pues es una práctica que hoy la notamos porque nos pega directamente a los bolsillos, y las promesas estas de una vida mejor y bienestar y muchos empleos y tal y tal. Pero es una práctica que empezó hace muchos años. ¿No recuerdan ustedes cuando decían el precio del azúcar no va a subir? A los 8 días ahí estaba el incremento. No está autorizado un solo incremento a las tortillas. Al día siguiente, pácatelas. todo el tiempo ha sido este engaño. Antes con los alimentos, con otro tipo de, y hoy con inversiones, con disfrutar empleo, con crecimiento, ha sido mentira tras mentira. Y como sucede, y lo revela muy bien el refrán, se ha hecho una bola de nieve. Empezaron con una mentirita y hoy son unas mentiras extraordinariamente mitológicas, increíbles, burdas. Si habían dos mundos entrelazados, el de la realidad, el que vivimos día a día todos los mexicanos, y el mundo de los políticos con sus fantasías, con su lenguaje tratando de enmascarar la realidad, y estos dos mundos se han ahondado. Los discursos de los gobernantes son totalmente fantasiosos. Nos hablan de una realidad que solo existe en el mundo de ellos, porque el mundo que vivimos día a día nos habla de todo lo contrario que ellos nos dicen en sus discursos, en sus declaraciones. Permíteme, Jorge, voy a interrumpirte porque ocurre que no es un mundo entrelazados. Son mundos entre las hadas. Sí, ahí vivía Fox y Foxilandia, entre las hadas, ¿no? No, pero también Salinas. Sí. También Cedillo. No. Teníamos que prepararnos para administrar la riqueza de tiempo y punto. Ese fue López Portillo, sí, claro. ¿Eh? Pues sí. Entonces, es que no nos preparamos, por eso no llegó. No nos preparamos, por eso no llegó. Lástima. Debe ser por eso. Pues pero sí. Ha sido una cadena de mentiras brutal. Por eso y te decía. ¿Recuerdas, Jorge González, hace como dos meses y medio, precisamente cuando abordamos el tema de Lázaro Cárdenas, cuando lanzamos el SOS, porque ese puerto pues estaba siendo centro de distribución de drogas, ingreso de contrabando al por mayor, y aquello de exportar a través de ellos el oro verde, que era el aguacate, pues ya quedaba en un segundo término. La vía de ferrocarril que llega hasta los Estados Unidos, bueno, pues estaba vigilancia, y lanzamos esta alerta y casi nos linchan, González, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, claro que sí. ¿Eh? Porque ¿y hoy en qué este tal? No solo es la propia autoridad la que dice todo, sino que sale todo también. Ahí así hay es. Información de que los minerales de esta zona de Michoacán se van en grandes barcos hacia la China, que todo lo compra y todo lo consume ese gigante asiático, que se ha convertido realmente en un depredador a nivel mundial, sobre todo de materias primas. Pues claro. Ahí está ya el puerto de Lázaro Cárdenas, ahí está esta degradación moral, no solo del gobierno, sino que ya está impactando también, a mi juicio, ojalá que yo me equivoque, a grandes sectores de nuestra sociedad. Pues no, por desgracia no te equivocas, porque además los estudios, los análisis, las críticas de organizaciones y de distintos foros en el mundo permanentemente están hablando de la liga de autoridades con mafiosos en nuestro país. Así es. Lilia, ¿te acuerdas que te decía que Sor Juana nos tiene muchas lecciones todavía? Esto que están comentando tú y Jorge acerca de las mentiras que nos y las contradicciones, pues está presente en algunos de los sonetos de Sor Juana, que precisamente por ese soneto le llamaron La Contreras. Decía en un verso: al que ingrato me deja, busco amante; al que amante me sigue, dejo ingrata. Es decir, un verso tras otro se contradecía, y así es como estamos viendo la política, así que sería muy aplicable, parecería guía de todas estas mentiras institucionales, doña Sor Juana. ¿Verdad? Como no, siempre vigente, doña Sor Juana. Sí. Oye, Jorge, ¿no le vas a mandar un saludo y una felicitación a tu querida Elena Poniatowska? Sí, cómo no. Yo recuerdo una vez, Lilia, que si no me equivoco, yo te di el libro este para leer, el de querido Diego. Querido Diego, te escribe Ciela. Exacto. Sí, un pequeño libro, un texto, pero muy intenso. Sí, muy intenso, que nos revela una faceta poco conocida del gran pintor Diego de Rivera. Esa faceta de su egoísmo, ¿no? De su... Bueno, no sé, no quiero yo entrar en calificación. Bueno, ya que estás hablando de estos obsequios que me has hecho, tengo que decir que lo hiciste sabedor de mi animadversión por Diego Rivera. Exacto. Por la forma en la que pintaba la sociedad, por su físico mismo. Un hombre que anda por la vida portando tal fealdad externa, difícilmente puede tener algo bueno interno. Y tu libro de Elena Poniatowska, querido Diego, te escribe Kiela, fue el punto con el que cerré cualquier liga hasta para voltear a ver un cuadro de Diego Rivera. Oye, Lilia, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes parte de culpa de este asunto de Diego Rivera, porque estaba necesitando Diego el beso de una princesa para convertirse en príncipe. Tú no se lo quisiste dar. O sea, así son los sapos, ¿no? Se le había dado Elena Poniatowska, ¿no? El consejo que le doy a mi nieta es que debe tener muchos novios, porque en efecto hay que besar muchos sapos hasta que aparezca el príncipe. Y a veces nunca aparece, ¿no? Sapos a sapos. Muy bien. Este sapo sí, yo no me lo hubiera echado nunca. Por lo cual, a mí me parece verdaderamente ofensivo cuando en Bellas Artes cubren estos ataúdes o las fotos con la bandera de México, con la hoz y el martillo. Y digo, ¿cuál izquierda? Y de repente a Frida Kahlo y digo, pero por esa vida tan facilita, ¿eh? Es como los que admiran a Diego Maradona. ¡Ándale! Yo no sabía que a los ex cocainómanos hay que rendirles tributo. ¡Qué barbaridad! Aquí estamos ya de payas en esto, ¿no? Bueno, no sabemos cuántos de los que se admiran también consumen drogas, ¿eh? Mucha gente que ni los conocemos. Como decía un amigo mío, caras vemos, más abajo no sabemos. Y más abajo. Y no pretender saber. Sí. Más vale. Así es. ¿Vamos a un corte, doña? Sí, pero antes hay que despedir a don Jorge González Durán. Me da muchísimo gusto saludarle, sobre todo a don Héctor, Lilia. Sí. Gracias, Jorge. Al contrario. Te envidio que estés allá sufriendo en Cancún esas insolaciones. Así es. Pues Jorge ya está como los políticos, porque mire, estaba hablando de un sol esplendoroso, maravilloso. Faltan 5 minutos para que caiga un aguacerazo, ¿eh? Bueno, pero faltan, no está cayendo. Sí. Bueno, un abrazo. Gracias, Jorge. Al contrario. Vamos gracias, a y ahora volvemos. Radio 620. Le dan el balón a Pérez. No la puede controlar. Pérez llega. Oportunidad. ¡Vete gol! Pero en su propia portería. Jugar fútbol no te va a hacer millonario. Mejor juega Melate. Revancha y revanchita. Y cómprate un equipo. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué. Cómo. Cuándo. ¿Dónde y por qué de los sucesos nacionales? Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. En el Distrito Federal y en todo México, mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti. Como maestra doy clases en tercero de primaria. Como director estoy a cargo de 554 alumnos. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela. Contesta el cuestionario y súmate a la cuenta. Infórmate al 3601-7599 o en www.sed.gob.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Bueno, pues muy atentamente les ofrecemos una disculpa porque el que yo esté por una línea, don Jorge González Durán por la otra, pues estamos ciertos de que impide que usted pueda llamarnos y expresarnos como todos los días su opinión sobre el programa. Pero mañana nos reponemos, ¿verdad? Así es. Fíjese que... A ver, y antes de que empieces con las llamadas, quiero comprometerte, don Héctor, que tienes un nieto genio. Sí, pero fíjate que va a venir con mucho gusto, ya le comenté, pero no puede el próximo martes porque está haciendo unas gestiones para en la universidad, que les conté que tiene una licenciatura en psicología, tiene 19 años, ya tiene una maestría en educación, está estudiando el doctorado a los 19 y está por terminar la carrera de medicina. A los 12 años entró a cursar dos carreras universitarias después de haber cursado el bachillerato en 2 meses y medio, más o menos en lo que tú lo hiciste, ¿no? Bueno, pero esto gracias a los chetos, a las papas Sabritas, a la Coca-Cola. Sí, cómo no. ¿Verdad? No, pues fíjate que... A los Doritos. Fíjate que ni consume esas cosas, ni ve la televisión. No, en eso consiste, sobre todo, ¿no? Sí, va a venir entonces el 3 de diciembre, me dijo que el siguiente martes sí podría estar con nosotros. Sí, que prepares el público para escuchar este joven, verdaderamente un genio mexicano. Pues los que nos tenemos que preparar somos nosotros, porque si no nos va a bailar. Bueno, yo lo conozco hace un buen rato, fíjate, me vas a dar la gran oportunidad de conversar con él, de entrevistarlo aquí en la radio, porque pues, eso nunca ha ocurrido, pero ahora pues voy a tener ese privilegio. Lo he visto participar en otros programas de radio y de televisión, le he ayudado en todo lo que he podido, pero ahora voy a poder conversar con él y contigo, desde luego. Sí, yo no quiero que ya, y traje... Porque nunca he tratado un genio. Ah, traje un... Pero gente de mal genio, sí, ¿verdad? Pues yo diría que me... Oye, parece que tenemos problemas con la línea. Es que ya está lloviendo en Cancún. Ya está lloviendo. Ah, porque teníamos problemas con la línea. También aquí sí. Creo que ya empieza a chistear. Fíjate que hasta te traje un libro de que escribió Andrew a los 16 años, que es casi autobiográfico, sobre lo que sufre un niño genio. Se llama el libro Las preguntas del hiperactivo Adrián. Mi nieto se llama Andrew Almazán Anaya, y en estas preguntas del hiperactivo Adrián muestra todo lo que un niño de estas características sufre en México: la discriminación, la envidia, la mezquindad, etcétera. Aquí te lo voy a dejar para que tengas oportunidad de leerlo y ya más o menos sepas lo que ha pasado a él. Por favor, Héctor, te agradezco muchísimo la oportunidad de que podemos entrevistar a tu nieto. Y por supuesto, el genio le salió de tu lado, ¿verdad? Pues, mis malos amigos dicen que no. Dice, es la mejor prueba de que no es tu nieto, ¿no? Claro que es la mejor prueba de que sí lo es. Porque además, hay otra hermana de él que todavía va más adelante que él. Si él entró a los 12 años a la universidad, ella entró a los 10. Así que ahorita tiene 11 años y ya... Oye, va a cursar. ¿Tienes que traer? ¿Cómo? También la tienes que llevar a la cabina. Sí, pero no en este caso. Vamos, en este caso primero que sea con Andrew, y si quieres con mucho gusto después con esta otra jovencita, niñita casi. ¿Eh? Por supuesto que sí. Bueno, muy bien. Oye, permíteme antes lamentar, así como festejamos que le dieran un premio a Elena Poniatowska, murió también hoy un importantísimo lingüista, un señor llamado Guido Gómez de Silva, académico, catedrático de la universidad, un sabio verdaderamente de una humildad franciscana, un hombre que era muy querido, que era muy apreciado en la alta cultura, porque sabía mucho, pero sabía repartirlo. Entonces, qué lamentable, murió a los 88 años. Entre otros muchos, tiene un libro sobre las etimologías que hay que consultarlo, tiene libros sobre literatura, libros de investigación, un hombre verdaderamente cariñoso, muy afable. Bueno, Ahora sí, nos veremos pronto. Muy bien. Hay que decirle. Espéranos, Guido. No te la acabes. A ver. Sobre todo que son 11,000 vírgenes, a nadie que te aparte una, ¿no? Ah, ¿todavía crees eso? Yo sabía que ya que eran Concha y las muchachas, ya nada más. Oye, tenemos nietas, ¿eh? Sí, pues sí, pero no están allá. Bueno. A ver. ¿Qué llamadas tenemos? Sí, ahorita te las dice. Fernando Moreno dice, pregunta, ¿qué opinión tienen de la marcha y el mitin del domingo con Cuauhtémoc Cárdenas, que llenó también la Plaza de la Constitución? Pues la idea es unir las fuerzas en contra de la reforma energética, que es lo que se está haciendo, ¿no? También Andrés Manuel López Obrador en su momento lo hizo, y están uniendo fuerzas Cárdenas y López Obrador. A ver si nos hacen caso, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Pues vámonos. Vámonos a Cancún, la marcha a Cancún, ¿o no? Todavía no. Bueno. ¿Quién está en la producción? En la producción está Saúl Peña y Norberto Bautista. En la coordinación de información está la agencia Al Momento, el servidor Joaquín Reséndiz. En los controles hoy nos acompaña Juan Carlos Pineda. Y los asistentes de producción son, como siempre, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Su servidor Joaquín Reséndiz se despide y los espera aquí el próximo miércoles a la misma hora. Yo también me despido, Héctor Anaya. No, con mucho gusto. Y te esperamos la semana que entra, ¿eh? Muy bien, claro que sí. Pues a ver si tú ya vienes por acá. Sí, hombre, ojalá que ya esté yo bien, porque mira, hace un momento me agarró una tos que me dio una pena. No la hagas de tos, por favor, Lilian. Ya no la hago de tos, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta muchísimas luego. Muchas gracias, Héctor Anaya. Te queremos mucho y te admiramos más. Igualmente, hasta luego. Mi nombre es Guillermo Lozano, muchísimas gracias por el favor de su atención, que tenga usted muy buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop.